La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...12 de agosto... Hemos iniciado la semana número 19 del tiempo ordinario. Es ya lunes. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede parecer raro que salga el tema de los impuestos en el Evangelio. Sí, puede parecer raro. ¿Qué tiene que ver Jesús con el impuesto? ¿O los impuestos? Pues el impuesto es. Yo creo que a nadie se le hace raro. A nadie le gusta, ¿eh? A nadie nos gusta. Pero sin embargo, hoy Jesús nos da una lección de buen ciudadano, de buenos hijos, de personas que se hacen corresponsables en la construcción de la sociedad. ¿Cómo la hace el Evangelio? Presenta este caso que hoy escuchamos, el pago del impuesto al templo. ¿Qué aparece aquí? Primeramente, la libertad de Jesús. Hoy lo pone Mateo, pero cuando Mateo habla de esto, el templo de Jerusalén ya había sido destruido. Entonces, ¿cómo quiere darnos esa lección? Primeramente, la libertad de Jesús. La libertad. Es lo que resalta, la libertad de todos sus seguidores respecto a una mentalidad que olvidaba la libertad que había traído Jesús. Tiene que salir, en pocas palabras, de esa convicción profunda de la persona. La segunda lección es la responsabilidad. Una actitud, una mentalidad de hijos, no de esclavos, no de siervos. Y volvemos al tema otra vez: una libertad auténtica. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. No nos sientas el impuesto como una coacción. No, hazlo desde la profundidad de tu ser, de tu convicción. Y por otra parte, la sensibilidad ante la sociedad, ante los demás miembros de la comunidad. La solidaridad adecuada. Soy parte de un pueblo, soy parte de una sociedad. Es obvio que no solamente se trata de ser libres y solidarios, se trata también de ser justos. Claro que hay que pedir que los impuestos se administren bien y sean una forma de la distribución de la riqueza, de nuestra riqueza, sea también una forma de ser personas libres. Solamente en la libertad se puede amar. ¡Qué buena lección para empezar esta semana laboral! Haz de este día y haz de toda esta semana un tiempo apropiado para tu libertad, para tu solidaridad. ¡Buen día!